Cool. Si hubiera sabido ayer que un día ibas a llegar, me hubiera ahorrado los pasos que gasté sin rumbo al vagabundear. Si hubiera sabido ayer que un día llegarías tú, hubiera guardado mi cuerpo, mi primera caricia y mi pijama azul para estrenarlos contigo, amor, y ver juntitos salir el sol. ¿Cuántas cosas te habría guardado? Mi primer pecado y todo lo mejor. Amor, amor, amor, amor. Si hubiera sabido te iba a conocer, me hubiera gustado esperarte y compartir contigo mi primer pastel. Si hubiera sabido ayer un día llegarías tú, hubiera guardado mi cuerpo, mi primera caricia y mi pijama azul para estrenarlos contigo, amor, y ver juntitos salir el sol. ¿Cuántas cosas te habría guardado? Mi primer pecado y todo lo mejor. Mi primera caricia y mi pijama azul. Sí.